refrain. When you're drowning and the silence haunts your brain, please don't tell me I don't understand, 'cause I'm only human. 'Cause I live again, again and again, 'cause I live again, 'cause I live again, again and again, 'cause I live again. Que estoy solo y no estoy con nadie, porque soy solo polvo, estrellas en el aire. No confío en casi nadie, todo es por interés, ya sea sexo, afecto, un momento perfecto. Y es demasiada demencia, urgencia, la dependencia, todo lo veo básico, rápido, hay exigencias, emociones, alta efervescencia, reclamos, miedos por ausencia. Quiero alguien que sume, no que reste mi energía, alguien que me comprenda, que me alegre el día. No quiero complicarme, suficiente tengo con la vida, y si lo quiere el destino, aquí me quedo, yeah. Yo no soy psicólogo, no estoy para arreglarte, tienes traumas sin resolver, ve a revisarte. Mi tiempo lo valoro, es oro, y no voy a dártelo solo porque sí. Vuelo por ahí, salgo por aquí, free like a PC, freaky freaky, yeah. Soy feliz a mi manera, just like this. Hasta el diablo sabe que no va a tentar ni una mí, si tienes que ofrecer que valga la pena, yo company. It's so funny, you don't feel the rain. When you're drowning, and the silence haunts your brain. Please don't tell me I don't understand, 'cause I'm only human. 'Cause I live again, again and again, 'cause I live again, 'cause I live again, again and again, 'cause I live again. It's so funny, you don't feel the rain. When you're drowning and the silence haunts your brain. Again, 'cause I live again.